mi fuerza. Oh Dios, tú eres mi fuerza, Señor. Cuando débil estoy, tú me levantas con tu amor. Tú me levantas con tu amor. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Tú eres mi fuerza, Señor. Mi aliento eres tú. Solo en ti esperaré. En mi refugio eres tú, en mi sustento eres tú, mi pozo. Tus manos esta noche. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Tú eres mi fuerza, Señor. Cuando débil estoy, tú me levantas con tu al Rey de Reyes.